por fuera o innovadoras solamente. Hay leyes que contemplan la ley nacional del parto respetado, la ley nacional de salud sexual y reproductiva, la ley nacional por los derechos de los pacientes, la ley nacional de protección integral de las mujeres. Son todas leyes nacionales que tienen alcance nacional, algunas con reglamentación, otras sin reglamentación, pero que en realidad nos dicen a nosotros para dónde tenemos que ir, digamos, ¿no? Qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, digamos, que una mujer elija estar acompañada por la persona que ella lo decida, está dentro de la ley, digamos, no es una opción que tenemos ni los hospitales, ni las clínicas, ni ningún lugar, está dentro de la ley. Me parece que en esto es muy importante también que nosotros como sociedad sepamos, digamos, nadie puede defender un derecho que no conoce que lo tiene, digamos. Y la realidad es que son leyes que hablan de una garantía de derechos, digamos, el reconocimiento de no intervenir necesariamente, no hacer prácticas rutinarias, por ejemplo, la episiotomía, que es el corte de la vulva rutinariamente. ¿Esto qué quiere decir? A ninguna mujer hay que hacerle episiotomía, no, claramente a algunas mujeres es necesario, pero lo que seguro es, no es a todos, digamos, ¿no? El nacimiento no tiene que transformarse en una máquina, digamos. La verdad que imaginamos que preparar un equipo para la maternidad de trabajo con todas estas premisas que, si bien, bueno, hay legislación que acompaña, lamentablemente no son prácticas cotidianas, debe requerir un trabajo de formación y un compromiso extra, ¿no? Imagino a la hora de encarar un proyecto como el que llevan adelante allí en la maternidad. Absolutamente, digamos, ¿no? Nosotros somos un equipo de cerca de 300 trabajadores que conformamos el equipo de salud desde todos los roles, desde administración, de higiene, de psicología, desde obstetricia, desde los médicos, de salud mental, de odontología, desde comunicadoras, digamos, a todo un equipo de personas que permanentemente tenemos que capacitarnos para hacer las cosas bien, muchas veces que capacitarnos para desaprender las cosas que aprendimos mal, digamos, ¿no? Tampoco las universidades nos formaron para este tipo de práctica. Bueno, me parece que esto lleva su tiempo, su tiempo de reflexión y un tiempo en que cada uno tenemos que estar capacitándonos permanentemente y corriéndonos del lugar del poder, digamos, ¿no? Esto que hace muchos años pasa a nivel mundial, digamos, que tiene que ver con el poder que tenemos los médicos sobre las otras personas, de que permanentemente reflexionar para no caer en ese lugar. Ahora, la realidad es que después la respuesta es maravillosa. Nosotros tenemos 2000 historias de nacimientos que son únicas, donde aún con errores y aún teniendo que permanentemente trabajar, esto no es un camino ni sin obstáculos ni sin errores, todos tenemos que aprender permanentemente desde distintos lugares cómo hacer las cosas mejores, porque los individuos somos únicos, pero que después también los indicadores sanitarios dicen que en la maternidad nosotros tenemos un 13% de cesáreas. Esto es un indicador muy bajito para poder compararlo con cualquier lugar, que el 99% de los bebés que nacieron en la maternidad con esta forma de parto no requirieron neonatología ni otros cuidados especiales. Entonces todo este trabajo en conjunto después tiene un impacto real y sanitario que tiene que ver con poder mejorar la calidad y la calidad de vida de las personas. La verdad que, bueno, más que interesante, más que gratificante, imagino que los números, estos datos vayan acompañando esta práctica, bueno, del parto humanizado, del parto respetado, estas prácticas no invasivas que desarrollan. Y bueno, ya para meternos directamente, estamos hablando con Patricia Rosenberg, que es la directora de la Maternidad Estela de Carlotto en Trujuy, para que nos cuentes un poco lo que están preparando para la semana próxima, del 16 al 23, es la Semana Mundial del Parto Respetado. Imaginamos que tienen previstas actividades allí en la maternidad. Sí, va a haber todos los días actividades, ya comenzando este sábado 14, con relatos de experiencias de otras familias que tuvieron a sus hijos en la maternidad y que vienen a compartir su experiencia con otras mujeres o con otros hombres que están pasando en este momento por transitar el embarazo, y con distintas actividades del lunes al viernes 20, algunas actividades que tienen que ver para los equipos de salud, algunas actividades que tienen que ver que están destinadas a la comunidad, algunas actividades que son para las embarazadas específicamente, desde talleres de biodanza, filografía, a capacitaciones para enfermería y distintas. Está el programa en el Facebook de la maternidad, uh-huh. y es abierto. Me parece que es un momento para encontrarse, para pensar que es posible este tipo de partos respetados en distintos lugares, con distintas condiciones, pero que también es como vos decías, bueno, cómo nos conformamos es primero sabiendo cada uno cuáles son los derechos, qué es lo que la ley, cómo la ley nos protege con derechos que tenemos, y además pudiendo conectarnos con otras cosas. A veces es muy importante poder conocer el cuerpo, poder tener un control. Hay clases de eutonía que tiene que ver con técnicas, no solo para la mujer embarazada, pero para la mujer embarazada en particular, que tiene que ver con conocer el piso de su pelvis, con ser consciente de los músculos, con poder transitar el dolor del parto sin sufrimiento, y son todas cosas que nosotros como sectores de salud público también tenemos que formarnos para poder plantear estas herramientas para la población que atendemos. Así que hay actividades todos los días, algunas en sala de espera, algunas en taller de preparación para la maternidad, algunas en el aula, y obviamente nos encantaría que pudieran participar todo aquel que esté interesado en venir. ¿Cómo nos comunicamos con la maternidad si hay, bueno, alguna familia que está justamente en la dulce espera en estas horas, en estos días, y quiere acercarse a una de las actividades que proponen desde la maternidad? Las actividades están publicadas en el Facebook, que es Maternidad de Moreno Estela de Carlotto. Son abiertas, ahí están todos los horarios, los lugares, no se requiere inscripción previa, así que pueden venir y participar libremente cuando puedan y cuando quieran. Patricia Rosenberg, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.